aniquilando el país, tu país, mi episodio de Factor Folil, el número 9. Mari Mari, Factor Folil 9. Al aire, arrancando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la operadora? Muy bien. Bien, y este capítulo se llama Invasión y Ecocidio. Y bueno, vamos a intentar describir un poquito nomás, como quien orejea las cartas en el truco, de lo que pasó desde hace más de un siglo en estos territorios. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Hay contacto, hay teléfono. Agradecemos, como siempre, a los que nos sintonizan, los que cargaron las pilas y desde las rucas nos escuchan. Pasó un audio, un video, que era lo de Choyum. Sí, Choyum, Brotes de la Tierra, es un video que bueno, está hecho en Gulumapu, es muy lindo, es una animación, lo pueden encontrar en YouTube como para verlo completo, pero el relato en sí es muy bonito y describe muchas de las cosas que queremos contar justamente, así que nos pareció mejor esa manera artística con esa bella voz narrando, ¿no?, lo que las vivencias de una parte importante de lo que pasó. Conozco un pichi que le dicen Choyum. Ajá. Por ahí, por lo de Choyum. Claro, así que hay veces que como que se le dice brote a los bebés. Eso, ¿no? También como Choyum. Eso, así que le mando un cariño muy grande, y le vamos a mandar a todo el Nehuen y a este pichi y a su hermanita Mutui. Ellos ya saben. Ajá, ya saben quiénes son. Del Sin Fronteras. Y a todos los pichis que nos escuchan, a todos los peñis lamienes, a toda la gente de los barrios, como siempre, al Cipresal, allá arriba, Loma del Medio, Barrio Más Fuerte. Bosques al Sur, El Pinar. Oh, Barrio Obrero, Barrio San José. Usina. Mallín. El Luján. Y así, Cuesta el Ternero, Lof en Quentreo. Donde nos escuchen, en todas las Lof, ahí, aguante a todas las Lof. Que están en lucha. Los Pailacos, ahí, Nehuen. Eso. Nehuen ahí ante la embestida de Parques. De eso vamos a hablar un poquito también, del rol de Parques en todo lo que tuvo que ver con el ecocidio. Un rol bastante activo, por desgracia. Sí, es muy bueno su flyer, Muy bueno, ahí bueno, lo compartimos. Gracias. Aquellos gracias. Que nos siguen por las vías gráficas, ¿no? Claro. Hay un enorme árbol. ¿Esa foto es de dónde es? ¿Usted sabe? Sí, esas son fotos del sur de Chile, de una de una deforestación del sur de Chile. No. Y hasta donde, no sé, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero si no me equivoco corresponde a un desmonte de alerces. Ustedes saben que los alerces fueron diezmados incluso antes de la llegada de Parques, o sea, antes de la década del 30, de 1930, y eran básicamente sacados flotando por ríos y lagos, después se subían a barcos y se iba la madera directo para Europa, y alguna se utilizaba para algunas construcciones, por ejemplo para hacer tejuelas, con las que Ezequiel Bustillo, uno de los primeros una de las primeras autoridades de parques nacionales, hizo muchas construcciones de los parques, ¿no? Las construcciones más viejas, más pintorescas, que aparecen en muchas fotos y que algunas aún se conservan, tienen tejuelas de alerce. Al estilo europeo. Claro, y aparte era una madera prácticamente impermeable, o sea, no pasaba el agua de un lado para el otro, aunque fuese muy finita. porque bueno, tiene una composición celular, esa madera, muy estrecha, crece muy, muy milimétricamente, año a año, suma un milímetro. Así que imagínense cuántos años tiene un tronco que de repente tiene 6 metros de diámetro. Una locura. Yo vi esa foto. Es un tronco, un árbol enorme, enorme, enorme que se está por caer, ¿no? Y lo están aserrando con una sierra así a dos personas. Y hay, ¿no?, dos personas que están acostadas. Claro. Y bueno, bastante fuerte. No sabía que había. Pensé que era por el norte, me imaginaba Yanquilandia, por ahí. Bueno, sí, al norte hubo la misma depredación, pero con otros árboles, ¿no? Las secuoyas y todos esos árboles que después, bueno, también en el norte crearon parques y le pusieron un poco el alto a la rapiña de esta actividad, entre comillas, forestal, pero ya cuando estaban todos los gigantes casi volteados en el piso, ¿no? Siempre... Qué raro, la protección llega un poquito tarde. Así que bueno, vamos a ver qué sale acá. El tema está en la cancha, invasión y ecocidio, ¿no? Es una palabra nueva esa, ¿no? Ecocidio. Sí, sí. A pesar del daño que usted dice que cuenta, que pasa hace mucho tiempo. Totalmente. Incluso a veces se la usa como algo distinto a genocidio, ¿no? Pero el ecocidio incluye el genocidio también, porque las personas, la especie humana no está por fuera del ecosistema. Uh-huh. Así que en este caso concreto que estamos hablando de Gualmapu, sí también hubo ecocidio en toda su dimensión, porque para justamente voltear esos gigantes, esos árboles, esos bosques catedral, que se le dice así porque cuando uno entra a ellos te imponen como un... ¿no? Como parece que te hacen chiquitito así y no sé, te sentís como en otra dimensión más o menos. Uh-huh. Esos bosques que había por cientos acá en el sur fueron hachados, fueron destruidos después de masacrar a quienes los estaban defendiendo de alguna forma o que estaban defendiéndose mutuamente, que era el pueblo mapuche tehuelche. Uh-huh. ¿No? Y que fue obligado a esconderse, bueno, a huir hacia ciertos lugares, hasta ciertos refugios. Y después, desde ahí, con los años, retornar. Esto también ahí, ustedes prepararon ahí un relato, algo de eso, ¿no? Que habla de los árboles. Sí, sí, más adelante... Me contaron por ahí un pajarito. Hay un pajarito, sí, justamente un pajarito. Ahí más adelante vamos a escuchar un pequeño relato sobre... que se titula Gualmapu, que extrajimos de las redes también. Vamos. Y que, bueno, cuenta bastante un poco... Lo que estoy contando ahora, ¿no? Hay producción, ¿eh? Mande mensaje al 2944-802315. O si no, nos llama también directamente. ¿No nos sirve el otro teléfono? 449-3150, la antigua. Claro, sí. El problema de ese es que cuando llaman ahí, la operadora se tiene que distraer, tiene que atender el teléfono. La operadora es una grosa, ¿sí? Fue claro. El día del operador también y le mando saludos desde acá. Ahí está, bien. Y le mandamos saludos a todos los programas. La verdad que estoy muy contento de los programas que hay acá en la radio, que están sonando, que están girando. Y está bueno que eso, ¿no? Como que se van acordando también de este programa, se acuerdan entre todos. Entonces después me gustaría hacer un repaso de los programas que hay y también agradecerles que bueno, que se está armando una cosa linda también. Somos parte. Porque hay nuevos programas en vivo, pero también hay programas que están retornando, que son clásicos de la radio, tipo El Grito de la Tierra, que conduce Pablo Lada, allá desde la costa de Radio Sudaca, en Trelew, y que también vuelve ahora con una nueva temporada, creo que es la novena, si no me equivoco. Pero hay un montón de otros programas muy copados que están haciendo desde otras radios comunitarias y que, bueno, nos estamos compartiendo una radio con la otra, esos programones, como dirías vos. Bien ahí. Bueno, vamos a arrancar con todo el Nehuen. Estamos nosotros muy felices, estamos en la previa del Guiñó Tripantru. Ajá. Hace un mes más o menos que... No, no hace un mes, pero hace ya un par de semanas de que estamos en la previa. Ahí estamos esperando, estamos... Ya cerrando este ciclo, vamos a empezar uno nuevo y con todo el Nehuen. Así que, ¿qué le parece si vamos a la música? Sí, de una. ¿Sí? Para que se despeinen, no rompan nada, ¿sí? Acomoden a los chicos, a todos allá. Agárrese.

Y viene a cuento también porque esto que nosotros traemos, que con esta foto de hace tanto tiempo en el flyer, y lo que estamos contando, que parece que es historia, ¿no? Como que, bueno, vinieron, destrozaron todo y ahora quedó todo así. No, es como que siguen queriendo destruir todo y siguen viniendo por más. Entonces, se hace, por ejemplo, el Tragune en Paso de Indios porque hay empresas mineras, sobre todo, que quieren extraer uranio de esa zona de Paso de Indios, y la gente está ahí queriendo resistir en el campo, en el pequeño poblado de Paso de Indios, a que se haga esa explotación. Y como en todo Chubut, que se dijo varias veces que no se quiere la mega minería, ¿no? Hay gente que quiere, igual. Sí, yo he visto, hay una imagen ahí, una foto, ¿no? Usted sabe que me encanta sacar fotos. Y hace, como les contaba la vez pasada, en Paso de Indios, que fuimos a un recital hace 10 años, fue, ¿estamos 2024? Sí. Bien, fue en el 2013. Y tocaban allí en MAP, un festival re piola que se hace ahí en el pueblo, y que viajamos en ese Falcon viejo. Y una de las fotos que había en el pueblo era un cartel que dice, sí a la mina. Y arriba pasó otro y le pintó y le puso no a la mina. Entonces, ese cartel no estaba en una pared, ¿no? De casualidad. Yo vi uno escrito en una pared, en un paredón del camino. Sí. Creo que capaz que ¿En Paso de Indio? Sí. ¿Cómo? Sí, seguramente. No conozco mucho. Fui una sola vez y caminamos ahí con los pibes. Y ahí lo vieron. Y vimos eso y vimos también casitas de. Que tienen adobe, vio, ladrillo de adobe, ¿no? Como casas antiguas. Pero eso, ¿no? Como las diferencias que hay del pensamiento en un pueblo que bueno, que por ahí se cree que con la minería se va a salvar. Va a andar mejor, ¿no? Y bueno, eso mismo que me contás también pasa en Gastre, un pueblito también de Chubut, sí. Un poco más al norte, de Paso de Indios. En donde también, con las promesas, con estos famosos espejitos de colores, le dicen, bueno, va a haber trabajo, va a haber prosperidad, la gente va a tener calefacción todo el año, va a tener agua todo el año, etcétera. Les prometen un montón de cosas que después, lo que no les dicen es que por ahí no van a tener salud, o bueno, algunas personas van a quedar ahí, o no van a tener río, o no van a tener un montón de cosas. Esas partes se omiten siempre. Pero, por ejemplo, en Gastre me acuerdo que una vez se hizo una encuesta anónima, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas presiones sociales, ¿no? En un pueblito, en un pueblito pequeño, y en donde el intendente le da luz verde a la actividad extractiva, es difícil salir a decir que no muchas veces, ¿no? Porque te quedás sin la línea que reparte el municipio, te quedás sin un bolsón por ahí de comida que también se reparte, o no tenés acceso a algún cargo, etcétera, etcétera. Y pero se hizo una encuesta, me acuerdo, en Gastre, en donde por debajo de la puerta se pasó la encuesta y después se recogió en un buzón, no sé cómo fue la mecánica, y el 80% estaba en contra de la explotación minera, cuando en teoría estaban todos a favor en Gastre mismo. Eso es ahora. Eso fue hace unos años, sí. O sea, porque Gastre, después que pasó todo lo que fue el basurero nuclear. Exacto, hace como. En el 80 y. 20, sí, más. En el 80 y 30. Pico, 84, por ahí. Como 30 años. No, más, 40. ¿No? 84 al 24 son 40. 40. Bueno, y ese basurero nuclear, todo Chubut se movilizó hacia Gastre para impedir que ese basurero nuclear se concrete ahí. Y por suerte, porque después se detectaron un montón de fallas y cosas que pasaban debajo que rompían el supuesto hueco hermético que se iba a hacer para mantener ahí los desechos nucleares, que no lo era tal. O sea que iba a haber filtraciones al agua, iba a ser un desastre eso. Por suerte se evitó. Pero bueno, la gente quedó como con la sensación, la gente de Gastre, como que le habían arrebatado una promesa de prosperidad. Aunque suene loco decir prosperidad a un basurero nuclear, ¿no? Pero suena muy Springfield, digamos, para los fanáticos de los Simpsons. Pero bueno, eso está presente y siempre hay cantos de sirenas para todo tipo de actividad, ¿no? Cuando fue también estas actividades de las forestales, talando los bosques, también se prometía. Y muchas veces quienes cortaban, quienes aparecen en las fotos ahí, muy sonrientes en esas fotos antiguas, arriba de todos esos troncos de, no sé, 10 metros de diámetro. Eran muchas veces gente paisanos de acá, no eran que venían de Alemania. Pero bueno, eran gente que había sido, no sé, le habían prometido campos quizás o algún algún recurso, alguna cosa, alguna chamba, y bueno, y por eso accedían a semejante oficio. Y bueno, pero también el dragún viene a cuento de que así como hubo ecocidio, como hubo genocidio para perpetrar estos crímenes de lesa naturaleza, dicen algunas personas, también hay resistencia, ¿no? Y desde esa época, y más aún ahora, la resistencia se organiza, crece, se multiplica, se planta, se para de manos en los territorios, como dicen en mi barrio. Y la realización de esos dragunes así lo demuestran, ¿no? Y por estos días también hay convocatorias, muchas reuniones y organizaciones, porque se está queriendo avanzar a toda máquina. Se puso como el acelerador en el extractivismo con esta ley de bases y este régimen para grandes inversiones, también se ha llamado RIGI, que se está queriendo aprobar en estos días en el Senado, ¿no? Y tener, ya tiene media sanción en diputados, y ahora con la sanción de senadores, que sería en esta semana que entra, ¿no? El no se sabe cuándo, lunes, martes, miércoles, cualquier día, capaz que domingo a la noche, cosa que estemos todos durmiendo, se habilitaría todavía más todo tipo de saqueos al territorio, todo tipo de saqueo, ¿no? Y además se le daría concesión a esas empresas saqueadoras por 30 años, sobre cualquier otro miramiento, no habría consulta de nada, no importaría nada. Con que alguien quiere invertir más de 200 millones de dólares en algo, listo, se le concede y por 30 años, y a quejarse a Magoya, como decía mi abuela. Entonces eso se está por aprobar, y bueno, ahora la gente se está tratando de organizar aún más para ver cómo resiste este chubasco, ¿no? Este nuevo chubasco del extractivismo feroz. Buenísimo, ojalá que bueno, que pase algo, ¿no? Porque esto que dice usted, el ecocidio, todo este atropello, toda esta violencia con los territorios empezó hace un montón de tiempo atrás, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo sigue esto? Porque esto ya viene de hace rato. Viene de hace rato, no y es que con esta ley de ahora. No. Esto que no sé, que el RIGI, la cuestión viene siempre como que este gobierno es muy maldito, ¿vio? Pero no solamente este, sino que todos los anteriores también. Hubieron y sigue habiendo gente presa, siguen habiendo gente desaparecida, asesinada, perseguida, y bueno, siguen así, son gente mala. Totalmente. Sí, y por eso yo decía, esto es la profundización, el aceleramiento, si se quiere, del extractivismo en esta zona. Después voy a leer algo que escribió Lino Pisolón, un cumpa, un limnólogo de Esquel, que nos advierte sobre los pinos, la plaga de los pinos y su uso político, incluso también, biopolítico. Después voy a leer algo del material que me comparte siempre tan generosamente, y que capaz que hasta está en la esquina de los libros. Ahí, mirá qué lindo. Puede estar ahí. Ojalá. Nos llega una radio participancia que dice: buenas noches, gente, soy Damián del Pinar. Saludos a todos los que asistieron en algún momento al Pinar Rock. Aguante la distorsión, el compartir los porfiados. No se le entiende la letra, vio, sí, que usted manda un mensaje y lo escriben tan rápido que no se entiende la letra. No, y encima, ¿saben qué pasa? Está como el teléfono con bajo brillo. Ah, pero mirá, no, te lo leo yo. No, pero le pusieron una clave encima, no lo puedo aumentar el brillo, a ver. No, mirá. A ver, si vos podés. Buenas noches, gente, soy Damián del Pinar. Saludos a todos los que asistieron en algún momento al Pinar Rock. Sí. Aguante la distorsión, el compartir, los porfiados horneros y el barrio Carbón, todos. Ahí está. Under. Ahí está. Los horneros, no leí. ¿Hay otro? Hay otra participación. Muchas gracias, che. Muchas gracias. Ahí está. Dice, a ver vos que tenés mejor vista, leer vos. Estamos transmitiendo hoy día jueves, ¿eh? Me dirigieron... Vos tenés que decir eso, porque yo estoy escuchando la radio el domingo y pienso, ajá, que todas estas actividades que hay, claro, las quiero hacer y resulta que ya pasaron, porque es jueves, sí, o se lo hiciste el jueves. Ya el domingo va a ser tarde para ir a Tragún. Bueno, muchas gracias por repetir el programa el domingo, que podré escuchar el domingo a los que por ahí no pudieron escucharlo el jueves, como un montón de programas, pero estamos diciéndole, bueno, que hoy es jueves, ¿sí? Como todos los jueves, hola Folil. Muy bueno el flyer, dice, muy clara la imagen de Predatoria. Les escuchamos desde Sierras Chicas, Córdoba. Muy buena música, recomendamos a Roger Waters. Esto no es un simulacro, así se llama el tema. Gracias por otro programa, gracias a ustedes por escucharnos desde tan lejos territorios, allá en los territorios de los ranqueles. Sí, gracias, y de los... sí, come chingones, a veces le dicen también. Bueno, ¿qué más? A ver, había... Bueno, ahí... Yo estaba queriendo... Nos llega una noticia, pero no sé, yo como que no la quiero creer, pero bueno, me está llegando por muchos lados. Ajá. Del fallecimiento de la compañera Norita Cortiñas. Oh, no me digas. Viste que estaba mal, estaba delicada en el hospital, y bueno, estaban ahí su círculo... diciendo que no se propague la noticia de que estaba demasiado mal, que estaba estable. Bueno, esa es la última información que yo había leído esta tarde, pero bueno, ahora está llegando por demasiados grupos la noticia, la triste noticia de bueno, la partida de Norita Cortiñas. Oh. Un faro para quienes luchamos y para quienes defendemos los territorios, el agua, la vida, ¿no? Tremendo su Nehuen. Sí, no me quedo sin palabras, no sé ni qué decir. Acompañando siempre a la lucha, acompañando a los presos que mapuche y no estuvieron, mapuche también. Estuvo también ahí en el sí, en todas las luchas. Sí. Pero muy presente en la lucha mapuche también, ¿no? Sí. Como un referente que estuvo en Bariloche ahí apoyando al Lonco, Facundo Yunesguala, estuvo en el campo, estuvo en Esquel. Y la doña se movía para todos lados y bueno, eso, como tremendo carisma, ¿no? Saludando a cada uno. Había una fila, me acuerdo, una fila enorme para saludarla, ¿viste? Todos le daban un abrazo así, chiquitito, así. Bueno, una vida entera de lucha y de coherencia, ¿no? Como sí, los viejitos... Mucho valor. Los viejitos se van, ¿no? Como que han dejado un trabajo enorme, un ejemplo de lucha... así como, pero han llegado, ¿no? Han llegado a ser personas mayores con un tremendo valor, con una tremenda fuerza, con mucha garra. Y bueno, yo creo que han dejado algo, así como esta abuelita, ¿sí? Su lucha y tantos otros que también están ahí peleando y siguen peleando todavía. Así ¿viste? Que bueno, todo el Nehuen. A veces hay quienes se escudan en la edad y dicen, no, ya no estoy para esos trotes, mis épocas de batalla ya pasaron, me quedo acá al lado del fueguito. Pero no fue la actitud que tuvo Norita, estuvo en todas, opinaba, hacía un testimonio, una foto, mandaba Nehuen de alguna forma, cuando no podía ir ella en persona, bueno, hacía llegar algo, aunque sea un audio, un video. La verdad que envidiable todo su accionar, toda su vida, ¿no? Es como una cosa, se va a extrañar muchísimo a alguien tan grosso, tan grande. Así, estamos acá medio tartamudeando sin saber bien qué decir, porque es algo, un impacto fuerte. Por eso yo estaba mirando y me llegaba por un grupo, me llegaba por el otro, digo, será un fake news o una falsa noticia, pero ya llega por demasiados lados, me parece que no. Es bueno, qué sé yo. Si fuese una falsa noticia, ojalá, pero no pareciera. Bueno. Así que bueno. Nos vamos a una música. Sí. Una música piola con todo el Nehuen. No, nos vamos con música. Ah, no, con el relato hermoso que hicieron también sobre los árboles. Sí, una cosa muy bella. Se llama Hualmapu. Hualmapu. Antes de la entrada del Huinca a Hualmapu en 1883, con la ocupación de Araucanía, nuestra Mapu estaba llena de árboles ancestrales milenarios protegidos por sus hijos mapuche. Árboles que a su vez protegían al mapuche, le daban su alimento y refugio. Temu, Huaye, Lagual, Coihue, Boldo, Peumo, Luma, Trigüe, Foye, Pehuen, Yefun, Tepa, Mañío, Ulmo y muchos otros. Esos árboles eran inmensos y anchísimos luego de crecer lentamente por siglos. Su madera estaba apellinada, dura como metal. Eran el paisaje del bosque o selva fría de Hualmapu. Inmensos bosques, prácticamente impenetrables, eran lo que se conoce como maguiza. La vida brotaba por todas partes bajo esos ancianos vegetales. Esa maguiza proveía a nuestros bisabuelos y abuelos de comida cuando escaseaba en invierno el fruto de estaciones de primavera y verano. Todo tipo de fruto del bosque era alimento estacional para nuestra gente, nuestros mayores. De esos árboles es que mucho mapuche tiene su apellido, Cupalme, de sus antepasados y el propio. De esos árboles muchos territorios mapuche llevan su nombre, la denominación de su tugún. Esos bosques tenían siglos de ser testigos de nuestra historia. Vieron el desenlace de nuestra resistencia frente al español primero y luego frente al chileno y argentino. Esos bosques sabían quiénes eran los hijos de esta mapu. Antiguos machi por siempre encontraron la huel para la medicina del cuerpo, para sanar el espíritu. En los menoco, en los esteros, en los lugares húmedos del bosque o maguiza, siempre había medicina para el machintún, el aguentugún. Si desaparece el lemuntu, el bosque, se pierde el equilibrio del ecosistema que el mapuche siempre cuidó que no se rompiera. El Huinca entró la fuerza en nuestro territorio, lo ocupó militarmente, lo repartió a colonos, taló nuestros árboles y ganó dinero exportándolos, comercializando y vendiendo la madera de ese bosque milenario. Décadas más tarde, los colonos lo vendieron a latifundistas, los que vendieron a transnacionales, que llenaron de especies exógenas, o sea, no nativas, y así provocó un desastre natural en el ecosistema. En el lapso de un siglo, esos árboles ancestrales fueron exterminados y luego reemplazados por otros que crecieran rápido para su pronta venta y explotación. Así llegaron pinos y eucaliptos. Ahora, el paisaje de la Mapu está lleno de plantaciones forestales, transnacional. Nada crece en el suelo de esas plantaciones. No hay lahuén, no hay hierbas medicinales, no hay agua. Son desiertos verdes que acidifica la tierra. A falta de agua, ahora esteros, vertientes y humedales han desaparecido. Hierbas medicinales han desaparecido. Los ríos se han vuelto pequeños, los pozos ya no dan agua, nada en algunos sectores. Flora y fauna mapuche que ha habitado estos espacios está desapareciendo por el fuerte impacto ambiental negativo que producen las plantaciones forestales. El agua se va de los espacios antiguos donde había gente. La vida de la Mapu ha ido cambiando junto con el reemplazo de especies arbóreas. Esos árboles que nuestros ancestros nunca tocaron por el respeto y cariño que les tenían, por la conciencia de que eran nuestros dadores de vida y protectores de nuestros espacios. Esos árboles han desaparecido en su gran mayoría por la acción depredadora del Huinca. Exterminar árboles centenarios, milenarios. Exterminar y reemplazar por especies extranjeras. En un siglo han creado un desastre ecológico nunca antes visto. Los ancianos árboles ya no están, se han ido, pero no han desaparecido todos ellos. En determinados espacios aún quedan algunos anchos, muy anchos ancianos. Sus hijos, los mapuche, se encargarán de replantarlos, de favorecer su brote otra vez. Feley May, Calfunahuel. Bueno, ahora sí, ya estamos en Factor Folil otra vez. Hermoso ese relato que armaron. Muchas felicitaciones, muy bello. ¿De dónde salió eso? Eso es una publicación, entiendo también de Ulumapu, que encontré en Facebook. Y bueno, está muy bien escrita, muy bien narrada. Lo narraron muy bien. Ahí con la operadora también están haciendo tarea. Ah, tarea. ¿Eh? Tarea Folil. Vamos, bien ahí, bien ahí. Vale, ahí le pusimos unos sonidos, unos pajaritos. Hermoso. Aves también del bosque andino patagónico y de la selva valdiviana. Bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, ahí contaba, bueno, el trabajo que hicieron las forestales, ¿no? Para destruir todos esos bosques, para destruir todas esas especies y reemplazarlas con especies que son plagas, ¿no? Considerados plagas, y son especies que también que decía también están siendo utilizadas políticamente, ¿no? Esas especies, como bien denuncian muchos investigadores también, que son usadas por un lado por las oficinas de forestales, o sea, no de forestales, las oficinas de bosques de las provincias patagónicas, porque promueven esas, paradójicamente promueven el reemplazo de bosque por plantaciones de pino y madera, ¿no? Y plantas maderables. En algunos casos también plantas que pueden ser utilizadas para hacer pasta de celulosa. Y esos pinos a su vez tienen algunas condiciones que van modificando el suelo, van modificando el clima, van modificando la cantidad de agua disponible en superficie, y entonces solamente es viable la propagación de esas plantas, en este caso más que nada pino de este lado de la cordillera, pero también hay eucalipto. Esa propagación no solamente es biológica, sino también se hace a través de los incendios. Los incendios son mucho más fuertes y más desatados, más voraces, se dice a veces en los medios de prensa, cuando lo que se quema es un pinar, ¿no? Y se pregunta acá el folleto de Lino, ¿no? ¿Cuánto habrá de responsabilidad que en los forestales que plantaron los pinos en el último incendio del 9 de marzo en la comarca, ¿no? Ese incendio tan terrible que nos marcó acá hace unos años ya. El bosque se ve invadido por la plaga de los pinos, que crecen en cualquier lugar y ya se escapan de las plantaciones y avanzan por su cuenta sobre el bosque nativo, y van creciendo de a poco los renovales de pino, ni hablar después de un incendio, ¿no? Se propagan ya sin control y realmente amenazan la subsistencia de los bosques, que crecen bastante más lento. A su vez, que crezcan pinares y que las tierras fiscales, entre comillas, se utilicen para ese tipo de plantaciones, posibilita el desplazamiento de gente que vive en el campo, gente que está en el bosque nativo, en equilibrio con él. En general son campesinos y comunidades mapuche tehuelche que terminan siendo comprados o vendidos, como bien se decía antes, con gente adentro y todo, esos lotes, y a la larga terminan siendo desalojados por intrusos, ¿no? Cuando esa gente estaba desde cientos de años antes en el lugar. Pero bueno, es algo que está pasando, por ejemplo, con los Buenuleo en Bariloche, ¿no? Que hace unos días se dio la sentencia de desalojo, y si no se van por las buenas, desalojo compulsivo. Es una cosa, una gota más de las miles que se están dando órdenes de desalojo contra comunidades que protegen los bosques y que saben vivir en armonía con ellos. Nos vamos a ir a un tema ya. Tenemos que cortar. Ahí el operador nos está mandando. Nos está mandando, ¿sí? Bueno. ¿Y qué vamos a escuchar? Un temón. Espero que lo disfruten ahí en sus rucas.

Con ganas de comer arepa. Una arepita. Con ganas de comer arepa. La carnicería de Néstor. A dos cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, dos cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor. Nosotros la conocemos. Fin del espacio publicitario. FM Ares, Radio Comunitaria 89.1. Bueno, acá con bastante congoja, con la garganta ahí un poco angustiada por la muerte de la compañera Norita Cortiñas. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer en este momento es salir a las calles, es salir a luchar con todo lo que podemos. De hecho, está habiendo, bueno, antes de que pase lo de Nora, el triste final, convocatorias a organizarse, a confluir, bueno, de distintos espacios, armar un solo puño, como quien dice, para darle lucha a esta gente que se viene en viste contra los territorios y contra los pueblos, ¿no? Creo que este 4 de junio, por ejemplo, se están ya lanzando algunas convocatorias y en cuanto haya una, tenemos que estar todos, todas y todes ahí, no solamente bueno, por nosotros y no por los territorios, por el futuro y también en homenaje a la compañera. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Sí, lo que decís tal cual es. Ahí están llegando mensajes también y estamos revisando también, o sea, nos fijamos acá aprovechando que hay internet acá en la radio y bueno, también estamos así como con esta noticia que es triste, ¿no? Choqueados. Sí, pero bueno, son cosas que le pasan a los viejitos, que un día no están más y bueno, han dejado su camino, han dejado su ejemplo y como decís vos también, hay que salir y con toda esa fuerza que tenían esos viejitos que nos acompañaban y que estaban ahí en la lucha, estaban en el frente, a pesar de que eran mayores, bueno, dejaron ese ejemplo, ¿no? Justo me despí para contar que mañana vamos a hablar en Embarrando el Aire del buen morir. Así se llama. Mira. El buen morir. No, bueno. Ahora nos va a resultar angustiante un poco por esto que acaba de pasar con Norita. Pero en algún punto hay un montón de cosas para hablar sobre que no da lo mismo cómo uno muere. Y bueno, desde algunas culturas la muerte no es todo lo dramática, todo el peso, no es el final del camino o no es el. el acabose y el fin de la historia, ¿no? Sino que es un tránsito más hacia un paso más del ciclo de la vida, y que bueno, uno puede participar de ese ciclo y ser parte, ¿no? De hoy justamente me llamó mucho la atención, lo tengo, ahora lo voy a traer un rato más. Una flor marchita, vio que las flores están así como ya todo el otoño, las hojas que se cayeron, los colores, ya se pasaron, ¿no? Entonces están todas las hojas así como marrones, como una cosa así media un poco, no decirlo depresivo, ¿vio? Pero es un medio bajonero, ¿no? Ya el paisaje, los árboles pelados, el frío, lo blanco. No tenemos plata, ¿vio? Y andamos pateando la calle. Pero hoy encontré también la belleza en esto que usted justamente dice, lo del ciclo de la vida, el ciclo que se termina, un ciclo que se termina también. El ciclo de la muerte, ¿no? Porque una flor, la voy a buscar, marchita, blanca, así, vos la ves y decís, loco, esto está horrible, esto es la muerte. Me dijo un amigo, dice, ¿por qué te llevas eso? Eso es la muerte, dice, ¿viste? Y yo digo, sí, pero es un ciclo, ¿me entiende? Es una flor marchita que cumplió con todo, con su belleza. Me da mucha calofrío y capaz que me emocione. Porque dio eso, ¿no? Mire, era una flor blanca, era, ¿vio? Así, ya me imagino el pañuelo blanco, ¿vio? Sí, ah, mira. Y marchito, eso. Y bueno, y es el ciclo, y se termina, pero dio mucha luz, fue una belleza esa flor. Respiramos su aroma, ¿vio? Y el ciclo continúa, ¿vio? Todo esto circula. Y sí, por ahí nosotros estamos vivitos y coleando acá, en la radio, estamos llegando a sus rucas, pero la muerte nos acompaña también. Totalmente. Y bueno, quienes hemos perdido también, lo sabemos. Entonces, creo yo, ¿sí? Creo yo, de que si nos encuentra la muerte, que nos encuentre en acción, ¿no? Que nos encuentre con todo el Nehuen adelante, caminando, en la lucha diaria, ¿no? Que puede ser en todo el territorio tan amplio, y todo nuestro conocimiento, toda nuestra lucha, todo lo que tenemos que hacer es enorme, es un monstruo grande, pero bueno, nos va a encontrar ahí. Algún día nos va a encontrar, ¿no? Con los ojos bien abiertos, incluso los del alma. Exacto, ¿sí? Totalmente. Y aparte de recordar que sin muerte no habría vida. Son como la contracara. En nuestro cuerpo todo el tiempo se están muriendo células. Incluso ya desde que éramos embriones, si no se muriesen ciertas células, el embrión no crecería como debe crecer. Y bueno, no llegaría a término ni nacería nada. Entonces, tenemos muerte todo el tiempo. En este momento, ahí el radio escucha, quienes nos están escuchando ahora, tienen células que se están muriendo en este preciso instante en su cuerpo. Y gracias a eso, a que se mueren, de repente no tienen un tumor, ¿no? Y entonces pueden, a su vez, ellos como organismo vivir unos años más. Pero son todos procesos que se van dando y tienen su ciclo. Y hay algunas cosas que tienen cierta duración de tiempo. Y si eso se trastoca, altera todo el orden, todo el ciclo vital. Por eso, no sé, quizás... sé que es medio quizás un lugar común en este preciso momento, pero desacralizar un poco, desdramatizar, quise decir. Sacralizar, lo podemos sacralizar, me parece que está bueno. Pero desdramatizar un poco todo el tema de, bueno, ya se fue y el drama y no va a estar más con nosotros. Va a estar con nosotros siempre. Siempre va a vivir esa persona que se fue con nosotros en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, en las cosas que hacemos que nos recuerdan a ella o a él. No sé, me parece que va a ser parte de nosotros siempre. A los antiguos loncos, o guerreros también, antiguos, los enterraban con su lanza, con su caballo, con sus cosas de valor, porque después iba al buen Umapu y bueno, iba a necesitar de su caballo, por ejemplo, de su cahuel. Entonces lo enterraban con todo eso. Y ahí estaba leyendo justamente hoy, hoy es un día también así como con esto, de que antiguos guerreros que estaban siendo perseguidos, toquis, fueron enterrados, ¿sí?, en lugares secretos. Hay enterratorios, no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice en Mapuzungún? Si me ayudan por ahí. Chinque. Otro nombre tiene, otro. Sí. También es, Chenque también es, pero hay otros, no recuerdo cuál. Bueno, y los enterraban también, los enterraron en lugares secretos. ¿Por qué? Porque el Winca, la gente mala, que es la gente que hoy estaba pensando también, que es la que me gustaría que se muera, los malditos, ¿sí? Mucha gente mala, son los que después robaban todas esas piezas, toda esa platería, todo eso que lo hacían por maldad, por venganza, ¿no? Para hacer daño nomás. Entonces, eso, ¿no? Algunas formas, algunos enterratorios fueron y están dispersos y no se sabe dónde están, de aquellos guerreros grandes que tuvo el Puelmapu, el Gulumapu, ¿no? Sí, incluso algunas de esas cosas robadas terminan en museos, ¿no? Y bueno, están exhibidos ahí en vitrinas como trofeos de guerra, y hay veces que la gente cuando va a verlos no se percata, dice, ah, mira, una lanza que usó un toki, no sé qué, y en realidad es algo terrible que esté ahí exhibido, ¿no? Alguien me contaba que en el Museo del Eleque hay cosas exhibidas que han sido robadas, sustraídas de sus rucas, ¿no? Después de haberlas demolido, y se llevaron todas las cosas que estaban ahí, después lo pusieron en el Museo del Eleque, que está dentro de un campo de Benetton. Y bueno, la gente va y paga una entrada encima para ver ese museo de cosas robadas, ¿no? Que en general todos los museos que tienen cosas de civilizaciones, de pueblos, de otros lugares, son todas cosas robadas en realidad. Hasta en esa flecha que había encontrado este paisano, ¿no? Y la apretaba fuerte, así como la canción que pasó de Verbel, hermosa canción, que encontraba esa flecha y la había apretado así y decía que tenía como 100 siglos, ¿no? ¿A quién? ¿Dónde fue disparada? ¿Desde qué arco, no? Y la apretó fuerte y recordó todo eso y llegaron todas esas fuerzas y dijo, bueno, mejor la dejo donde estaba, ¿no? Y dejó esa punta de flecha, ¿no? Ese, otra vez, ¿no? Como algo que está ahí, algo que cumplió su función, no sé, que circuló y que un día llegó a las manos de este hombre, ¿no? No, y el respeto, ¿no? Porque también. No es que dijo, lo voy a llevar para poner una vitrina en mi casa, ¿no? Nos llega mensajes. A ver, leo uno rápido. Aguante Factor Folil y Alas, renovándose con todo. Necesitamos que esté así, de encendida y más, un día de tan triste como hoy. Norita, siempre eterna madre de todas las batallas. Abrazo triste desde Cascada Escondida. Bueno, Rumé Mañón, por los mensajes, sí. No, ¿qué les parece? Hay otra radio participancia. Sí, muchas gracias. Dice Mari Compuché, abrazo, saludo. Quería dedicarle al Guaychafe y Elías un tema del Peñi. A ver, ¿qué dice? Del Peñi, no llevo a leer ahí. Mari Compuché, abrazo, saludos. Quería dedicarle al Guaychafe y Elías un tema del Peñi W de Comodoro, y para ustedes también, el Nico. Bien. Así que le mandamos un saludo al Peñi Anay. Más vale que sí, vamos a buscar un tema de W, ¿sí? En un ratito. Y también un saludo, bueno, a Paula y a Jacinto ahí que nos están escuchando, recién le enviaron esa radio participancia, y más adelante vamos a leer un poco la grilla, la nueva grilla renovada de Alas, contando un poco todos los programas que hay para que tengan una idea de cómo se está revitalizando esta radio, y que pronto, el fin de semana que viene, va a sacar, y esto es una primicia que tiro acá, una caneloneada en apoyo a la radio, que nos vinieron unas boletas de luz y de todo tipo de servicio al triple o al cuádruple, no sé qué, y entonces nos parece importante pedir ayuda para que esta radio siga al aire, como decía Paula recién, y ahora más que nunca, en estos días más que nunca, en donde se necesita eso, mantener viva la llama de la lucha, la llama de la resistencia y del buen vivir en los territorios. Así que bueno, el fin de semana, este no, el que viene, van a salir porciones de canelones ahí a beneficio de Alas. Creo que van a salir 4.000 la porción o 10.000 tres porciones, o sea 9 canelones en total, con salsa, rico, con verdura agroecológica, que hay algunas huertas ya nos están donando, Amaranthus, Bioma, y bueno, el Gale siempre ahí en un golazo, en una organización hermana del Centro Cultural Galeano, siempre acudiendo a nuestro auxilio con su cocina Renuevos, ahí nos va a dar ese apoyo enorme, gigante, también como siempre. Bien ahí, también hablando de colaboraciones, como les contaba la semana pasada, hay una rifa que se está haciendo para Love Kem Kentreu, hay una banda de premios, un montón de premios, hay 10 premios y esos 10 premios son pares, pongámosle, no sé, hay un libro y una agenda, hay esto y lo otro, siempre hay algo más, y el número vale 1.000 pesos, ¿sí? A ver si es cierto, sí, 1.000 pesos y dos números, 1.500 pesos. No se puede creer. Sí, y también, ya que estamos con los que entrego, recuerdo el alias donde uno puede donar cosas para cosas y bueno, hay billetes más que nada a través del alias Pulmón, Cifra con C y Foca. Pulmón, Cifra, Foca. El alias para donar a la defensa del territorio de la Losque en Kentreu, que sigue ahí en alerta ante una orden de desalojo ya librada por la justicia y que podría caer en cualquier momento. Bueno, nos vamos a un temón. ¿Qué dice usted? Director de PDI formalizado por corrupción, general del OPA con preventiva por corrupción, acusación constitucional al presidente por corrupción, pero nadie irá a la prisión, no existe la justicia y a mi pueblo represión, asesinan al mapuche, neocolonización, la tierra en depresión por sobreexplotación, estado de desigualdad es su decisión, antes éramos los indios flojos, después extremistas, ahora los narcoterroristas, estereotipo para aplastar, para justificar la matanza en la nueva conquista, en la noticia dicen fue enfrentamiento, mi peñi iba pa' su casa, fue fusilamiento, no defienden a la persona, los militares defienden a la empresa forestal, resulta que nosotros somos los violentos, cuántos ciudadanos sin un ojo y mapuche muerto, cuántas familias sin sustento, saquean a la tierra y no hay consentimiento, estamos al sur del mundo, el agua debiese sobrar, sin embargo río seco no es al azar, ecocidio matan a la tierra sin cesar, genocidio matan a mi peñi con impunidad, mapuche antes de tu nazi chilenidad, chileno metizo lo sabe, hay reciprocidad, más respeto a nuestro pueblo y cultura, invasor explotador, esta no es tierra tuya, mapuche tainchin, hitro filmon en wal mapu, weñen mangein, mapuche tainchin, hitro filmon en wal mapu, weñen mangein, mapuche tainchin, hitro filmon en wal mapu, weñen mangein, mapuche tainchin, hitro filmon en wal mapu, weñen mangein. Comprender la historia no hace nada mal, encender la conciencia, riqueza inmaterial. No te hablaré de fecha, eso está en internet. Te daré un ejemplo para que puedas entender. Te robo tu casa, vives arrinconado en una plaza. Tengo armas, dinero y ambición. Te mantengo en amenaza de mandarte a prisión. Sigues el amén y nada pasa. Pasan 100 años de sufrimiento que se encarna. Tus nietos la casa quieren recuperarla. Consecuencia de injusticia y aparicia la desigualdad. No puedes taparla. Eso pasó con la tierra mapuche. Las robaron, nos arrinconaron, robaron territorio mapuche. Pero mi pueblo no lo ha olvidado. La mejor tierra mapuche no la tiene un mapuche, la tienen los ricos. Y en nuestra casa nos disparan y matan fuerzas especiales y los milicos. La mejor tierra mapuche no la tiene un mapuche, la tienen los ricos. Y en nuestra casa nos disparan y matan fuerzas especiales y los milicos. No hay más que la inta ingüe y chafeyem. No Hoy más que la inta ingüe y chafe y ev. Hoy más que la inta ingüe y chafe y ev. Hoy más que la in. Mapuche está en chin, dicho filmo en igual mapo, güey en manguein. Mapuche está en chin, dicho filmo en igual mapo, güey en manguein. Mapuche está en chin, dicho filmo en igual mapo, güey en manguein. Mapuche está en chin, dicho filmo en igual mapo, güey en manguein. En memoria de mi Feny, Jordan, Jempi, Machacán. Y de todo mi Feny, güey, chafe y em asesinado por el estado de Chile. Se nos aplica el derecho penal de autor. Se nos asesina solo por el hecho de ser mapuche. Más respeto a nuestro pueblo y cultura. Invasor, explotador, esta no es tierra tuya. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire, falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy, hoy va a correr sangre, correr sangre. Bueno, ahí volvimos a Factor Folil 9. Invasión y ecocidio. Bueno, la invasión sería, ¿no?, a partir de la creación de los estados argentino y chileno, ¿no?, que invadieron a instancias también de los capitales. Ya desde un principio invadieron Gualmapu de ambos lados de la cordillera. Bueno, habíamos dicho que íbamos a mencionar algunos de las nuevas programación, algunos programas nuevos que hay en la radio y otros programas que retornan porque ya, digamos, han estado en otras temporadas. Así que voy contando algunos. Por ejemplo, este es un programa relativamente nuevo que en donde está operando NASA y están Nora, Valentina y Noelia. Se llama Territorios en Resistencia, los lunes de 10 a 12 con toda la actualidad de los territorios. No es tan nuevo, bueno, empezó este año, ponele. Ah, nosotros somos nuevos, y llevamos 9 programas. Claro, ¿qué te pasa? ¿Cuándo empieza a ser viejo acá? Y ya cuando tiene, no sé, unos años. No sé. No cuando tiene canas. No. Bueno, cuando le aparezcan las primeras canas, le voy a decir. Claro. Nosotros, en Factor Folil, digamos, con 9 programas, somos nuevitos, somos un choyum. Esa. ¿No? Bueno. Después, el mismo lunes, que viene recargado el lunes, tenemos ahí 4 programas por lo menos. Vamos. Solo el lunes. Impresionante. A las 14 horas, de 14 a 16, está Fractal, una vez por mes, que ya pasó el primer programa este lunes que pasó, el lunes último. Y si no me equivoco, se va a repetir este domingo. Si no me equivoco, quizás no. Hay que ver ahí qué pasa. Lo opera IO y bueno, está una vez por mes. Y los otros lunes, que no está Fractal, va a estar un programa del colectivo que está ahí resistiendo a la ruta por Paso Pueblo, que no solamente va a tratar sobre esa resistencia, sino va a tratar, si no entendí mal, sobre todas las vicisitudes que viven las cuencas, la cuenca del río Azul, la cuenca del río Epuyén, toda la cuenca de este valle tan, tan hermoso y tan único. Bueno, todas las los ataques que está viviendo y todas las cosas bonitas que tiene también. Bueno, eso va a salir una vez cada 15 días, es los lunes en esa franja horaria, de 14 a 16. Después, cada 15 días también sale de 17:30 a 18:30 Perma Inquietos con la Oper Vale Segovia y Adriana. Y bueno, es un programa sobre permacultura, imperdible también para aprender minuto a minuto. Muy recomendable. Y cerrando la noche, está operando NASA y está la dupla informativa Va Por Ahí, el noticiero más nocturno de la comarca, podríamos decir, con Matías y muy bueno, Daniela. ¿Lo escuchaste? Sí. Está muy bueno. Que bueno, ahí se le sumó Daniela últimamente, ayudando ahí en la producción, así que la cosa sale cada vez más power. Bueno, eso pasa los lunes. Los martes, yo para no leer todo de un saque, pues se van a cansar de escuchar. Los martes arrancan con los micros de Valen, que los micros aparecen todos los días, salvo que haya programa, a las 11 y a las 17. Y son micros que Valentina prepara, muy especiales sobre distintos temas, que uno es más lindo que el otro, la verdad. Y después a las 14 hay un programa bellísimo, con muy buena producción, muy cuidado, con unos flyers preciosos, una estética increíble, que se llama Didascalias, un programa en donde la cumpa Mari Ross habla sobre teatro y personajes de esos que por ahí siempre están tras bambalinas, pero que son claves, indispensables, insustituibles para la escena acá comarqueña. Estuvo la Lamuén Soraya en una entrevista, le hicieron. Sí, la última que estuvo creo que fue la Lamuén Soraya este martes, que también estuvo el lunes ahí participando en el programa de Pueblo, ¿no? Muy bueno. De Fractal. Bueno, Didascalias ahí operado por Io y Oxy. Y después de Didascalias, a las 16, un programa de la radio Quimunche, ¿no? Allá de los cumpas de la red de enfoques, que se llama Lo Conseguí Soñando, ¿no? Un programa con una mirada, podríamos decir, zapatista, revolucionaria, imperdible también. Y vuelven, después de ellos, a partir de las 18, Les Friques, un programa de 18-19, un programa ya clásico en la radio, con todas sus locuras y novedades de la nueva temporada de Les Friques. Así que va a estar sonando ya desde el próximo martes. Bueno, hay un montón de programas, Ya vamos. Conté un montonazo y solamente llegué al martes. Imagínense todo lo que hay después. Hay un montón de programas más. Sí, ahí me dice la ópera. El Embarrando de Mañana, completo la información, que esto que va a hablar sobre el buen morir mañana a partir de las 18 a 20. Y bueno, se viene un programa heavy metal, podríamos decir, mañana. Y bueno, acá también. Vamos. Voces Otakus, en donde ya locuta ahí la Oper que hoy tenemos aquí, Antígona, más sus compañeras, ¿no? Carmen, Francisca y Numilén. Bueno. ¿Eh? Bueno, Naiken. O Naiken, alias Naiken. Bien ahí. Sí, algo de Naruto había, ¿no? Claro, el último fue sobre Naruto, pero ahora el que viene va a ser sobre Aang. Puede ser la leyenda de Aang. Ahí ¿será anime o no será anime esa cosa? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Vamos a ver. Bueno, yo digo que sí, ojo, por las dudas. Antes que me linchen algunos por ahí, por la calle. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué decís? El tema de que pidieron de W lo vamos a pasar un ratito. Ahí ya está en operación, está pasando para allá. Está reboñando el cassette con la virome. Sí. Y no sé qué tenemos ahora. Maui. Ah, Mawisa, esa es una tremenda banda del Gulu Mapu. Y el tema lo elegiste vos. Sí, recomiendo fuertemente el video. El video tiene una gráfica, una realización impresionante. Quisiera después compartírselo ahí a mis alumnitos de la 788, de artes visuales y de teatro también. Para que, bueno, tiene una animación muy copada, unas técnicas súper interesantes. Lo recomiendo para que lo vean en cuanto puedan. Y también para que lo lean, porque aquellos que tienen internet o que por ahí se toman el tiempo, pueden buscar la música de Mawiza y buscar, porque traen el subtitulado, y lo trae el subtitulado está en Mapuzungún. Uh-huh. Entre ellos, ¿sí? Para aquellos que todavía quieren hilar más finito y son un poquito otakus, pueden ser un poquito más nerds, ¿sí? Hay una canción que es que se llama Batería, ¿sí? Que es de Metallica, y ellos le hicieron una versión en Mapuzungún. Ah, mira. Battle Rage. Bueno, le hicieron en Mapuzungún y está terrible. Así que, bueno. Seguramente nos van a acompañar más veces acá, la gente de Maguisa, que a mí me gustó mucho. Todo su ritmo, su lírica, su estética, todo. Así que bueno, prepárese ahí, eche si no le echó leña ahí a la salamandra, con este temón. El tema se llama Nunca. Vamos. Factor Folil. Alas en llamas. Me falta el aire. Y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, estamos acá, seguimos en Factor Folil. Gracias por los mensajes que mandaron, por la comunicación. ¿Qué tenemos? ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos? Y estábamos hace un rato, yo estaba leyendo los programas que había en la radio. Sí. Te puedo leer un par de días más. ¿Qué opinas? Métale. El miércoles está Gente Necesaria, un programa muy especial de entrevistas a las 15 horas del Estudio Malembe. Muy bueno el programa. También con distintos personajes que van en cada capítulo, van entrevistando a uno. El último fue alguien que sabía mucho sobre cannabis. ¿Qué es el Estudio Malembe? Estudio Malembe es básicamente como una especie de segunda alas que está en la casa de Tornero y de Vale. Pero la otra ala, esta está, es una ala. Claro, está allá en Lago Puelo y además hacen, bueno, cosas, tienen cursos, tienen de repente algún taller, hacen como cosas por su cuenta, ¿no? Una ala en el Bolsón y la otra en el Lago Puelo, es buena, ¿eh? Claro, y bueno, y desde allá no solamente sale gente necesaria, también la gente de Malembe necesaria, ni hablar. Pero también desde ese estudio salen las mañanas campestres, que van de 8:30 a 13 los viernes. Es una mañana informativa a todo trapo, porque además tiene un montón de columnas. Está la columna del Moro, por ejemplo, que es un prócer del espacio, del éter comarqueño. Está también la gente de Nómadas, comunicación feminista, con La Píldora, un corto que tiene ahí, una columna. Está Nora también con otra columna sobre los territorios, que bueno, ya estuvo el lunes y el viernes actualiza un montón de información que va surgiendo. Y después hay otras columnas también que comentan otras cosas, más allá de todas las noticias que van acumulando. Son 4 horas y media, pero les queda corto al final del tiempo. Y después de ellos, siempre viene Enfoques a partir de las 13 horas los viernes, que es el noticiero de todas las radios de la red Enfoques, que es una especie de resumen semanal de todo lo que fuimos recabando las distintas radios comunitarias durante la semana. Imperdible también, para estar al tanto de lo que ocurre a nivel ya regional, cordillerano y patagónico. Después de eso, bueno, me salté, volviendo al miércoles, ante todo es Mucha Calma, el programa, uno de los programas más añejos de Alas. Ya muy bueno, lo escucho hace rato. Por la temporada número 9, creo también. Oh, mirá, hace tanto, che. 9 años. Si no me equivoco, que me corrija el Colo ahí. Ante todo es Mucha Calma. Ahí lo coopera el Colo y tienen, no sé, tienen una cancha para hacer. Son maestros de la radio para la nueva generación que seríamos nosotros. Bien ahí. De 20 a 22 está Ante todo Mucha Calma los miércoles. Es como el plato fuerte del miércoles. Y después el jueves están, empieza con los micros a las 11 y después viene un programa de Ronda de las Madres que sale los jueves, adrede. Está hecho por Radio Semilla y bueno, no sé este jueves cómo vendrá. ¿A qué hora, ¿no? Eso? Este próximo jueves. Eso va a ser a partir de las 15 horas. De 15 a 16, Ronda de las Madres. Está todos los jueves, de 15 a 16. Igual toda esa grilla está en el internet, ¿no? O en algún lado, en la página de Alas, me imagino. Esta realidad es primicia, no sé si está tan actualizada. Googleo, por ejemplo. Googleo Alas grilla. ¿Sale eso? ¿Dónde lo consigo todavía eso? Todavía no sale. Eso no que sale hay que repartirlo. Mira, esta es... Hay que panfletearlo. Pero mira, dice 30 de mayo. Esta grilla de 30 de mayo. Ah, es de ahora. Hoy es 30 de mayo. Es de hoy. Está actualizada hoy. Así que es primicia total de Factor Folil. Bueno, y después el jueves, después de la Ronda de las Madres, viene unos micros de Valen a las 5. Y después viene un super programa, un programón llamado FF, Factor Vamos. Folil. Operada por la super Antígona, Antígona González Viola. Después de Factor Folil viene otro programón llamado Después de la Deriva, que viene de Radio La Tribu directo a partir de las 21, también con temas anti-extractivistas, unos compañerazos ahí, Carito, Sergio, y toda su banda. los viernes, ya decía, mañanas campestres a la mañana, después enfoques, relatos de resistencias, una especie de podcast que trae información y resistencias de toda América Latina, de toda Avia Yala. Después de ellos viene El Grito de la Tierra, el programa que comentaba hoy, que vuelve con Pablo Lada, a partir de las 16 horas, de 16 a 18, dura 2 horas, y está producido en Radio Sudaca, una radio hermana de la costa de Trelew. Y a las 18 arranca Embarrando el Aire, operando ahí Avi, como siempre, y que originalmente nos operara Paulita, que ahora nos está mensajeando acá a Factor Folil. Y el sábado, los sábados también viene cargadito, porque está Entre Amigos, arranca a las 11, opera Ale y Nasa, y después de Entre Amigos, que va hasta las... Sí, van de 9 a 11, perdón. ¿Cómo? Arranca 9 y media, ¿no? Ah, 9 y media. ¿Estás segura? 11 la matera. No, de 9 a 11, Entre Amigos, y de 11 a 12, en la matera. Es así. Estamos acá viendo, sí, todo esto, porque esto es impresionante. Nosotros lo vemos en unas pantallas, varias pantallas. Sí. Son las mismas pantallas que ve la operadora allá en el otro salón de la radio. Y a ver, corramos esta pantalla. ¿Y qué dice eso? Y mirá, y después de La Matera con Simonelli, con Kai Simonelli, que es una producción que sale habitualmente por Radio La Negra. Nos lo compartió Radio La Negra, otra radio hermana. Viene unos programas, yo diría el programa más añejo de la radio en este momento, que es Voluntariando con Henry. Henry, Voluntariando y el Desprograma también. Ahí, ¿no? Wenuy. Ahí está siempre presente. Como capo. Rula estatua, Henry. Y después de Henry viene un programa, uno de los más nuevos, o sea, uno de los más viejos con uno de los más nuevos, que se llama Voces Otakus, ahí con las cuatro otakus al palo, ATR, como decían hace rato. Muy bueno. Operados por Iván o Paula. Vamos. Y Paula. Paula e Iván. Y bueno, y a las 8 cierra el día. No cierra el día. Casi cierra el día Radio Semilla, que nos lo comparte Henry. También es un podcast que viene trayendo información del norte de Avia Yala. Y finalmente el día se cierra con Disco Entero, una propuesta que nos trae Ale, a partir de, ya les digo, las 24 horas. Es un programa donde se pasa un disco entero. Ahí lo presenta, una pequeña presentación, y viene un disco entero, sin interrupciones, sin pausas, sin nada. ¿Qué disco entero escucharía usted? Buena pregunta. A ver, radio participantes, claro. Radio participancia. Dino. ¿Qué disco dejaría usted? O sea, claro. La radio, mira, ¿sabes qué? No hablen más. Claro. Quiero escuchar este disco de principio a fin en Factor Folil. Y bueno, y si lo votan y es así, tendrá que ser así. ¿Eh? ¿Qué disco pondría usted? Buena pregunta. De principio a fin, que le guste. Que le guste a usted, dígalo. Sí, bueno, suéltese. El lado oscuro, dígale, de la luna, sí. Si es uno de, si uno de Leodán, no hay problema. El lado oscuro de la luna. Si es uno de los de fuego, no hay problema. Claro. A mí me gusta Sandro mucho. El del fuego. Me gusta. ¿Cuál dice usted entonces? ¿Uno de? El lado oscuro de la luna. El lado oscuro. Me gusta también. Pink Floyd. Sí. The Dark Side of the Moon. Este es The Dove Side of the Moon. Me gusta. Upa, ¿ese de quién es? El Dove, que es. Uh-huh. Muy bueno, reggae. Uno reggae muy flashero que se escuchan las burbujas. Y... Ah, mirá que ¿Pero no lo escuchó eso? No escuché. Tenemos que hacer otro programa. Tenemos que relajarnos ese día. Traer unos almohadones. Sí, y... no. Se llaman. ¿Cómo se llama esa banda? Que hace tributos a grandes discos. Y está, por ejemplo, OK Computer de Radiohead. Ajá. Lo hacen reggae. Mirá. Hacen el disco de Dove Side. El de, sí. El de o sea, Side que hacen la versión reggae de todos los. Sargento, los clásicos. Sargento Peppers de los Beatles. Tremendos discos versionados en reggae, pero bueno, también eso está muy bueno. Y tenemos un tema para compartir también ahora. ¿Qué Ajá. le parece a usted? Sí, dale. Acá me avisan que hay radio participantes. Muy bueno, escuchamos. Vamos, a ver qué vamos. Dicen. ¿Qué dice? Hay una que dice Semillas al Viento de Tierra Negra. el disco entero que escucharía acá en Radio. ¿Semillas al Viento se llama, sí, el disco? Semillas al Viento. ¿Cuándo salió ese disco? Negra. ¿Es nuevo, no? ¿Ese? ¿Es el de ahora? No es tan nuevo, ¿no? Ah, ¿no? Porque tiene otro disco. 2019 nos gritan acá por la cucaracha. Tierra Negra. Tierra Negra, que es una banda, una super banda acá de la comarca. Sonaron el otro día en Radio Nacional. Con epicentro en El Hoyo. Muy piola. Ahí hacen unos temones. Y además, nosotros, esa es una de las cosas que las bandas, que todas las bandas deberían ser, ¿sí? Qué sé yo, guitarristas. Y una banda, cuando una banda está en un evento solidario, hay que decirlo, y Tierra Negra estuvo en muchos eventos solidarios. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque vos decís, bueno, si vas a, no sé, hay una marcha, hay un encuentro en la plaza, en los murales, afuera de la unidad 14, ¿sí? Y bueno, y Tierra Negra estuvo. Sí. Sí, así sí, que también estuvo en un festival antirrepresivo ahí. Exacto. En los bosques incendiados ahí en Bosques, eso, al Sur. Eso le agrega mucho a la banda, ¿no? Sí. Porque son bandas que son solidarias y bueno, eso está hermoso. Y muy de bueno. Paso, aguante. Quiero mandar un saludo a la cuerda de los tambores, que siempre están, siempre también el candombe, los tambores de la comarca siempre responden al llamado de la lucha y del acuerpamiento. Y siempre están en todas las marchas, marchando con sus tambores, aunque estén pesados, y aunque la marcha dure 15 cuadras, ellos marchan. Me acuerdo una marcha por el Puyén, que era encima, cuesta arriba, y marchaban con esos super tambores, tocando y tocando, bailando incluso. Impresionante. Un saludo también. Alguien que está siempre acá apoyando la radio es un güenuy que se llama Darío y que tiene una banda que se llama Raimi, su banda. Él nos pasó música y también nos pasó música de su banda. Y tenemos un tema que se llama Gaucho Inglés. ¿Usted a quién se imagina que se lo dedicaron? Gaucho Inglés. Sí. ¿Alguno que tiene muchas tierras por acá cerca? Exacto, que había que hacerle así, mire. Tiki. Sí, fuera. Y sabrán cómo pelear. Bueno, pasó Raimi, la banda de Darío y bueno, y sus colegas, sus compas ahí, que no tengo mucha data, pero ya tendremos, lo agarré de sorpresa seguramente al compa ahí. Después ya me pasarán información. Queremos pasar tanta buena música. Nos pidieron música y no la encontramos. O sea, nos tenemos que poner las pilas y a veces el YouTube nos falla. Para empezar a recolectar discos, sobre todo locales. Entre ellos vamos a decir, nos pedían un tema de Apostasía y no lo encontré en internet. Pero bueno, ya lo vamos a traer para compartir. Bandas, quedó afuera bandas como Salem, acá nos dicen Aguanten, Anfitrión Atroz. Todo el material que podamos conseguir, más vale que lo vamos a pasar acá. Es para eso también. Y ¿qué estamos escuchando? Lorien, una versión de un tema de Rata Blanca, tremendo. Ah, mira, yo pensé era Rata Blanca, ¿no es? No, es Lorien, hermosa banda. Mirá. Asesinos se llama la. Habla, es una letra bien también, un mensaje ecológico de esto que hablamos del el ecocidio. Escuche, suba. Pagarán. La tienen que pagar, ¿Usted qué dice? ¿La van a pagar? Y depende de nosotros. Si salimos a la calle se la hacemos pagar, seguro. Y la bueno, tienen que pagar. La tienen que pagar y se tienen que ir. Las todos, tienen que pagar. Todos. De alguna forma, algo tiene que pasar. Alguien hace en un programa anterior, de la semana anterior, alguien decía, ¿quién es extractivista es tu enemigo? Así corta el asunto, la propuesta. Entonces, acá todos los gobiernos, te diría, desde 1810, del 25 de mayo hasta la fecha, fueron extractivistas. Así que ninguno puede ser considerado amigo. Y soy extractivista también cuando no le tiraba un centro a tu vecino igual, Cuando, no sé, viste, se hacen los piola algunos, viste, algunos se hace el piola, y quería sacar ventaja a tu compañero, a tu familiar, a lo que sea, ¿no? También hay un pensamiento extractivista que hace daño, ¿viste? Y que está incrustado en las mentes. No es solamente que una empresa es extractivista y saca, quiere explotar la montaña. Cuando llegaste, compraste tu terrenito, te lo compraste, lo conseguiste, lo regalan, lo que sea, de 500 metros cuadrados y talás todo, todos los cipreses, todos los maquis, todo lo que había ahí, para después plantar pino y unas rosas. Dale, eso es una canchita de golf, claro, la pileta, bueno, eso también es extractivismo. Y antes de irnos, pasamos algunos anuncios, avisos a gente. Hay un montón de información se quedó afuera. Estén atentos porque se lo adelanto ahora. El día 9 de junio va a haber una actividad en el Zoom del barrio Yrigoyen que va a durar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde acerca del video minuto. El próximo programa vamos a dar más especificaciones de lo que es, va a ser este taller coordinado por Cluster, que es una agrupación de gente que quiere hacer cine comunitario. Bueno, y anuncio acá El Vértice, es una obra de teatro escrita por Rubén Sabadini, con la dirección de Lucía Ferrés y Solange Richardson Romeo. Va a estar el 8 de junio a las 20 horas en Casa Bicentenario. Ahí pueden conseguir las entradas. Imperdible esa obra, El Vértice. Bien, nos manda saludo también nuestro ahijadito. También vamos a hacer que también el ahijadito de Factor Folil. Bueno, y todos los pichis también, son todos. Desde Picun Mapu, ahí el Ligüen Aucán. Sí, nos está escuchando y dice que uno de los discos que escucharían sería Sortilegio de Arrabal de los Gardelitos. Mirá qué bueno. Y nos vamos ahí también con un tema del W, que le mandamos un futa Pancó, ¿sí? Con el tema que había pedido el Nico. ¿Qué más queda? Por el Piltriquitrón, la reunión de la Resistencia a las Aerosillas, va a ser el sábado 1 de junio a las 15 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento, ahí al lado de la esquina de los libros. Otra cosa más, la caneloneada alada, pueden ir haciendo sus pedidos al 2944-376146. ¡Vamos, Martín nos está escuchando! ¡Vamos! ¡Vamos! Repito, pedidos de los canelones al 2944-376146. 1x4.000, 3x10.000. El Martín dice que le encantan los canelones. Uy, genial, ya tenemos ahí. No sé. Ojo, 3x10.000 es una muy buena oferta para comer en qué caro familia. Que está todo, ¿eh? Qué está caro, pero hay que tirar una onda a la radio, ¿eh? Claro. A todo, y una onda también a quien que entrego. Y a todas las love que están en lucha, ¿eh? Nos dice la operadora con una mano de tijera. Joven mano de tijera. Que no tenemos tiempo. Futanegüen, a todas las love que pelean, ¿sí? Love Kemkentreu, Love Paliaco, Currache, Curramapu, Kemkentreu, Ñan Cupel, Cayunao, Inalef Coronado, Huaytecas, Cayun Panicheo, que Cañu, logró frenar el camino por Paso Pueblo, Pachila Antriao, todas las love que pelean, a todos los presos políticos mapuche, perseguido argentino pobre, vamos. Se termina este ciclo, ¿sí? Y comienza Guiño Tripantru. ¿Nos vamos? Nos vamos con un feliz cumpleaños a Romina Jones, que cumplió el lunes. Un abrazo, un Nehuen. Y nos estamos yendo con una super canción. Vamos, que se viene Guiño Tripantru, ¿eh? Agárrense. Radio Comunitaria.